Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en un Charlemos de Paradigma Radio en el estudio Félix Ortega. Y hoy vamos a charlar con una mujer joven, una mujer del ámbito rural, y nos va a contar un proyecto que puso en marcha hace un año. La verdad que a mí me parece muy interesante, espero que para vosotras y vosotros también lo sea, y sobre todo porque hablamos de la tierra, ¿no? Un proyecto que se llama Yo Soy Tierra. Y para ello está aquí con nosotras Lucía Sánchez Julián, que ha sido la mujer promotora de este proyecto. Buenas tardes, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucía? Encantada de estar aquí con vosotros. Un proyecto muy, muy interesante, ¿no? Sí, sí. Yo Soy Tierra, qué bonito. Sí, el nombre vino un poco porque nosotros cultivamos esponjas vegetales, también conocidas como lufa, y era porque nace de la tierra y vuelve a la tierra, porque todo lo que desechamos, la piel o las lufas que están en mal estado, se compostan y vuelven a la tierra como abono. Entonces se cerraba el círculo y nos gustaba mucho esa idea de Yo Soy Tierra. Ajá. Y además, cuéntanos un poquito cómo es el proyecto, porque recientemente ha recibido un premio, un reconocimiento, pero antes explícanos en qué consiste el proyecto, cómo tú decidiste dedicarte a cultivar lufa. Pues el proyecto, la idea empezó hace un año. Teníamos ganas de... Siempre hemos tenido, mi marido y yo, Marco, hemos tenido el gusanillo de emprender y de quedarnos en el pueblo y apostar por las cosas de la naturaleza, agricultura y demás. Y después de muchas ideas, hemos decidido que las lufas llegaron a nosotros a través de un amigo, que su padre las cultivaba hace tiempo. Y vimos que era una muy buena solución y una alternativa perfecta al plástico en este tiempo que el plástico está inundando nuestros mares y nuestros ríos. Uh-huh. Y ahí comenzó todo. Qué bueno. Y bueno, el proyecto se desarrolla en Carcahuay, porque vosotros sois de Carcahuay, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánta tierra tenéis para cultivar alufa, que es una esponja vegetal, ¿no? Pues tenemos unos 3.000 metros cuadrados. Eso es mucho. Sí, es bastante. Tenemos unas 800 plantas. Es una planta tripadora. Sí. Es como, para el que no la conozca, una especie de parra o de tomatera. Es una planta que va trepando y echa unas flores amarillas del estilo de las del calabacín o el pepino, porque es de la familia de las cucurbitáceas, como los pepinos y los calabacines. Y a partir de ahí pues ya echa su fruto, que es muy, muy similar a un calabacín. Lo que pasa es que cuando va madurando, pues se va convirtiendo en fibra. En fibra, qué bueno. Y además un producto que tiene muchos usos, ¿no? Sí, bueno, en algunos sitios, sobre todo en los países asiáticos que también tienen este producto, se lo come. Antes de que se convierta en fibra, como es como similar a un calabacín, una calabaza, es comestible. Las flores también son muy demandadas a nivel culinario. Sí. Y luego ya si entramos en lo que es la propia esponja, pues sí, puede ser esponja, puede ser estropajo o puede ser disco esfoliante facial, que nosotros lo usamos así. Ajá. En esos tres usos, también como jabonera, incluso juguetes para perros, pero de momento estamos con el cuidado de la piel y de la familia, ¿no? Del hogar, y ahí tenemos esos tres productos. Y con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre, recibisteis un premio, un reconocimiento por parte de la Asociación de Familias y Mujeres Rurales, AFEMER. Y bueno, sería un acontecimiento, ¿no? Totalmente. Nos presentamos ahora un mes o así al concurso. Vimos que buscaban proyectos emprendidos por mujeres rurales y probamos, suerte a ver. Y nos llamaron, el premio nos lo dieron el día 15, el Día de la Mujer Rural, y ese lunes de esa semana nos llamaron y nos dijeron que nos habían elegido a nosotros. Y la verdad que fue muy bonito ver que tu esfuerzo, tu ilusión y todo eso, la gente lo ve lo importante que claro. es el proyecto en sí, porque ya no solo es emprender en rural, sino que estamos haciendo un proyecto que es sostenible. Y luego el día del reconocimiento pues fue muy bonito, nervios, ilusión, emoción, todo ahí un poco mezclado. Pero lo que más nos gustó fue que dijeron que cuando leyeron todos los proyectos, sin duda el nuestro era el ganador. Yo me quedo un poco con eso de, porque decía, mujer joven, rural, un proyecto sostenible, circular, que se queda en el pueblo, ¿no? Que era muy, muy completo en ese sentido. Qué bueno, pues felicidades, enhorabuena. Muchísimas gracias. A ti, a Marcos, como sí, a tu sí. pareja, por recibir este reconocimiento, porque además cuando uno emprende desde cero, con unas semillas, ¿no? que os dan y al año aproximadamente recibís este reconocimiento, pues la verdad es que para daros la enhorabuena. Me gustaría conocer un poquito más cómo se el producto se recoge, cuál es el proceso hasta llegar a la esponja o hasta el estropajo o otro tipo de producto que hagáis con la lufa, ¿no? La esponja. ¿Cuál es el proceso? ¿Lo hacéis vosotros solos o...? Sí, prácticamente lo hacemos todo nosotros. Y manual, me imagino, ¿no? Todo bastante, bastante manual y artesano. La única... Tenemos dos máquinas, lo que viene siendo una mulilla mecánica ¿sí? para la tierra. Y luego tenemos otra que es una prensadora, que, bueno, ahora te explico el proceso y ya te digo vale. para qué sirve la prensadora. Nosotros este año quisimos ser más rápidos que la naturaleza y en enero quisimos poner las primeras semillas porque dijimos, tenemos que ganar tiempo, pero no. La naturaleza es sabia y cuando llega abril y llega el solecito es cuando la planta quiere nacer. Así que por mucho que uno corra, hasta que llega abril no sale. Eso sí es una cosa que hemos aprendido este año. Y entonces en abril es cuando empieza ya la semilla a crecer. Nosotros primero las ponemos en unos semilleros y luego ya veis pasan a la tierra. Que las solemos poner finales de abril o así, ya con los primeros soles, que ya no tienes peligro de helada, porque si no la claro. primera helada la plantita la quema. Entonces preparamos la tierra, la aramos, le echamos el abono, todo lo que necesita y ya plantamos. Y hasta que llega agosto no recogemos la primera esponja. Muchos meses esperando. Son muchos meses esperando, mirándola, cuidándola. Este año hemos tenido visitas de jabalí, hemos claro. tenido visitas de tejones, estamos descubriendo mucha fauna autóctona que uno no le echaba cuenta y ahora ya sí. Y ahora sí. Sí, sí. Y luego, pues ya te digo, el 8 de agosto recogimos la primera esponja, porque aparte de que crezca, tenemos que esperar en que la planta se seque. Claro, pero la flor, ¿cuándo sale? ¿En abril? No, la flor, la primera flor era más julio. Julio. Sí. Es una flor amarilla, ¿no? Sí. Muy, muy bonita, grande. Sí, sí. Además tiene la peculiaridad que tiene masculino y femenino. ¿Ah, sí? Y entonces necesitamos de nuestra amiga la abeja para que hagan el trabajo de polinización. Qué bien importante la abeja, ¿verdad? Sí, sí. Para nosotros es imprescindible. Además, según lo bien o lo mal que policen, mejor o peor será el fruto. Claro. Entonces nosotros estamos encantados de que haya muchas abejas. Y la verdad que sí. Da alegría cuando vas paseando, está todo lleno de abejas, de abejorros. Ahora, por ejemplo, el otro día paseábamos y había en alguna hoja, estaban llenas de cagaditas. Y es que los pájaros duermen allí. Claro. Ya han encontrado su sitio. Y entonces qué bueno. dices, mira, estamos recuperando naturaleza, ¿no? Y vida. Qué bueno. Sí, sí. Y en agosto pues ya recogimos las primeras. Y las tenéis que dejar secar, ¿no? Se dejan secar en la propia planta. En la planta. Sí, y así la fibra llega a su... La coge ya en el momento óptimo. Y luego ya pues las tienes que pelar, le tienes que quitar las semillas, porque es un fruto que tiene muchas semillas. Le quitamos las semillas y las lavamos. Las lavamos con agua, le quitamos pues la semilla que la haya podido quedar, que no la hayas podido quitar, algún pellejillo, algún poco de carne, digamos, de la planta. De la planta. Y luego las dejamos secar. Entonces, una vez que ya están secas, las prensamos con la máquina esta que comentaba antes, que es una prensa de rodillos. ¿Sí? Entonces, tiene unos rodillos que prensan un poco y otro rodillo más inferior que ya la prensan del todo y la dejan planita, planita. Y ahí ya con una guillotina, pues la cortamos a las distintas medidas. Claro. Las esponjas las solemos cortar a unos 15 centímetros y los estropajos, pues 10, 12, según. Uh-huh. Y luego ya los discos esfoliantes, que es lo redondo... Eso es a mano con tijera. Con tijerita. Tenemos unos moldes y los recortamos con tijera. Bueno, vosotras, tú en concreto estuviste estudiando fuera, ¿no? Sí. Antes de empezar con este proyecto. ¿Y cómo fue dejar la carrera que estaba estudiando trabajadora social, creo, ¿no? Así es. ¿Y cómo dejaste la carrera para volver al pueblo, a tu pueblo, a Carcabuey y a la tierra? Pues, ¿cómo fue eso? Pues sería un cambio radical, ¿no? Un cambio radical, porque además yo siempre había querido irme fuera de Carcabuey. Siempre quería fuera y quería estudiar. Tenía súper claro que quería estudiar trabajo social. No sé, todo mi vista estaba en el exterior, siempre fuera. Y una vez que llegué allí, no fui capaz de adaptarme. Estuve un cuatrimestre. No me fue mal lo que es de estudio, pero no me adaptaba. Tanta gente, el tener que desplazarme todos los días tanto mucho hasta llegar a la universidad. No sé, una cosa que era mi sueño, digamos, se convirtió casi en una pesadilla. La verdad es que fueron unos meses duros. Uh-huh. Y más duro aún decía a tu casa, que me vuelvo. Aquello fue... ¿Y tus padres qué pensaron? Mis padres lo pasaron mal, igual que lo pasé yo, porque claro, ellos también habían puesto todo su empeño, su esfuerzo en eso. Pero también veían que no estaba bien. Entonces, pues hubo una parte que lo entendieron. Y luego, como soy una polvorilla y siempre estoy inventando y estudiando, pues en cuanto llegué me puse a sacarme el carnet de conducir, ya de seguido empecé, volví a estudiar y todo lo que hice ya lo hice en el pueblo. O sea, que Carcabuey para ti es tu vida. Sí. Pero algo tiene que tener para que tú quisieras, necesitara vitalmente volver al pueblo. Pues sí. ¿Qué tiene Carcabuey? Carcabuey tiene mucho encanto, tiene muy buena gente. Y estés donde estés, o sea, es que estás en familia. Siempre, que con hay gente que conoces más, gente que conoces menos, pero siempre te sientes acompañado, ¿no? Uh-huh. Y siempre estás tranquilo y tienes mucha naturaleza alrededor, puedes pasear, puedes hacer lo que quieras y te sientes, yo me siento muy a gusto. Es como tu casa, ¿no? Sí. Es sentirse en casa, me imagino. Exacto. Qué bueno. Pues eso es una alegría. Yo que no tengo pueblo, pero bueno, amo esta ciudad también, ¿no? Y cuéntanos un poquito cómo vendéis ese producto. Pues ahora usamos varios medios. Con el que comenzamos sobre todo fue con online. Empezamos poquito a poco con Facebook, Instagram, redes sociales. Y de primeras teníamos un catálogo online, que la verdad es que ha sido un formato que nos ha venido muy bien hasta que hemos dado el paso a la página web, porque también ella es más complejo, claro, más costoso y demás. Claro. Entonces, para empezar fue un buen comienzo. Ahora ya tenemos nuestra página web, estamos muy contentos con el resultado, se ha quedado bastante bonita, intuitiva, práctica. Además tenéis otros artículos, ¿no? Sí. Que no solamente es la esponja, la lufa esponja. Sí, sí. Lo hemos completado con cepillo de diente de bambú, que a nosotros personalmente es un producto que nos gusta mucho, sí, que llevamos tiempo usando y creíamos que era un producto que la gente le iba a gustar. Luego tenemos unas bolsas que son unas tote bags, una bolsa de tela que de puede tela. Servir de, yo por ejemplo, en mi bolso. Para la compra. La puedes usar de panera, para la compra, para la piscina, para lo que tú quieras. Uh-huh. Y tiene nuestro logotipo bordado. Uh-huh. Entonces, pues igual, 100% algodón, el hilo de algodón y no usamos nada plástico. Y luego, por último, también tenemos la opción de los packs, que si quieres hacer un regalo sostenible, pues tener con los packs tener la solución perfecta. Uh-huh. Porque así nada de lo que lleva plástico y tú terminas tu regalo y terminas todos tus productos y no has contaminado nada. Bueno. Además es un negocio ecológico y natural, ¿no? O sea, todo es biodegradable. Sí, todo es biodegradable y compostable. Qué bueno. Entonces no dejamos ninguna huella en el planeta. En el planeta, qué bueno. La verdad que hay mucha gente que se está planteando el plástico cero, ¿no? O por lo menos hacer una prueba de estar en casa durante 3 meses con plástico cero. Y a veces es muy difícil encontrar productos como, por ejemplo, el cepillo de dientes, ¿no? Que ya, por ejemplo, en algunos sitios de consumo ecológico, pero que es muy difícil encontrar esos productos o incluso... los champús con jabón o los geles de jabón que ya nos traiga el bote, eso ya se está produciendo incluso en marcas más comerciales, ¿no? Sí, es una cosa que la sociedad cada día, gracias a la concienciación, pues demanda más Y entonces tenemos que intentar, pues eso, cada vez menos plástico, de que tú vayas a la tienda y vayas con tu bolsa, que vayas con tu tape y con tu tarrito para los frutos secos, por ejemplo. Son cosas que hay que irse acostumbrando, que no es de un día para otro. Es verdad que nos están dejando ahora como toda la responsabilidad al consumidor, cuando sí, no toda la responsabilidad es nuestra, no debe porque serlo. Hay veces que aunque quieras, no puedes. Es porque una infusión te llega a venir en un sobrecito de plástico, dentro de una caja que trae un plástico, ¿no? Sí. Es como plástico sobre plástico. Sobre plástico, sí. Son cosas que son innecesarias. Entonces, toda la responsabilidad tampoco no puede caer. No debe en ser solo del consumidor. Exacto, claro. Pero sí es verdad que se ve, incluso como comentaba, grandes marcas famosas que salen en televisión y demás, que están dando el paso al sólido. Sí. Porque muchas veces los camiones van cargados de agua. Vaya. ¿No? Con el principio activo en formato sólido o en otro tipo de formato como cápsula, que ahora se ve que, por ejemplo, limpia cristales, viene en una cápsulita, tú la echas en tu botella con agua en con tu agua. Casa, de tu grifo, y tiene un limpia cristales estupendo, ¿no? Vaya. Y volver un poco a la limpieza de antes, ¿no? De antes, bueno, ahora el vinagre también se usa mucho con agua. Bicarbonato. Para bicarbonato, que eso se usaba de siempre, ¿no? Sí. Y tenemos que volver a eso. ¿Vais a incluir más productos de momento o hasta que no el proyecto no esté un poquito más consolidado no queréis incluir más productos? Pues la gran pregunta. Nosotros nos acostamos y nos levantamos con esa pregunta. Sí. Y todavía no lo tenemos claro, pero creemos que nuestra gran apuesta y la gran diferencia nuestra es que todo el proceso es nuestro. Y además, cultivamos, transformamos y la vendemos. Tu marido y tú sois los que trabajáis la tierra también, que no tenéis personas trabajando. No, todo lo hacemos nosotros, excepto los discos y los estropajos que van cosidos. Sí. Cuando empezamos los cosíamos a mano, pero es verdad que ahora ya tenemos mucha más demanda y los días tienen las horas que tienen y no podemos. Entonces una confección de Carcahuey, de nuestro pueblo, pues nos los cosen ellos a máquina. Qué bueno. Y también estamos dando, pues, no claro, mucho, pero un pero poquito bueno, de trabajo, un poquito también, de trabajo también, claro. Todo va sumando. Y la gran pregunta es esa, muchas veces lo pensamos, pero al final también nos da un poco de miedo convertirnos, al final es reventa, porque nosotros, esto es lo que producimos. Claro, lo demás es reventa. Lo demás es reventa y al final te convierte en un marketplace y es realmente eso lo que queremos ser. Claro. No sé, ahora mismo creemos que no. Que pues me parece genial tenerlo claro, sobre todo. Sí. Pues enséñanos un poquito los productos que los tienes sí, ahí. Sí, pues mira, me he traído aquí. Entonces tenemos, este sería el disco exfoliante. Qué bien preparado lo traéis. Sí, como puedes ver, la tarjeta es de papel que se biodegrada, la cuerda natural, la tela es de yute, todo 100% natural. Y entonces los discos exfoliantes, pues... Se vienen cosidos, están ya cosidos. Y eso, porque ahora se ve como vasto, pero cuando esté en el agua, se moja en el agua, ya se pone suave, ¿no? Exacto. Esto es la... Ábrelo. Sí, lo voy a quitar. La fibra es como tú dices, es áspera, es duro, pero una vez que tú lo mojas, se pone más ternito, más suave. Entonces tú le echas tu poquito de jabón, si tienes un jabón facial o si no cualquier gel, y te exfolias la piel en la cara una vez por semana, cada 15 días, ya según el tipo de piel que tenga. Y te la deja, que es una maravilla. Te quita todas las impurezas, todos los puntos negros, todas las pielecillas muertas. Y la sensación es muy agradable. Y lo mismo pues pasa con la esponja, que también la tenemos aquí. Que la he traído sin ponerle nada para que la viéramos. Qué hermosa. Claro, esto sería... mira, aquí que tengo el estropajo. No sé si... Según el tamaño de la esponja, pues de alguna pues nos salen las dos opciones. Luego otras, a lo mejor si son las que son más suavitas, solemos usarlas para los discos. Claro. Y si son más vastas, entre comillas, pues para estropajo, que siempre viene mejor que tenga más dureza. Y la esponja igual, ahora que sí se ve dura y te da y araña, pero la moja ya es muy agradable. Es una exfoliación suave, es natural, además huele a naturaleza, a campo, a natural. Y el resultado es muy bueno, además tienen bastante durabilidad, suelen durar entre 4 y 6 meses ya. Fíjate. Y la verdad que muy bien, estamos muy muy contentos con pues el resultado. Pues dinos la página web para que quien esté escuchándonos pues pueda hacer pedidos, pueda dinosla. Pues la página web yosoytierra.es, es igual que el nombre, es muy facilito, yosoytierra.es, y ahí pueden encontrar todos nuestros productos y pueden hacer el pedido. Si a un pedido superior a 50 euros, los gastos de envío son gratuitos. y si no, pues según donde se mande, suelen ser unos 6 euros así. Uh-huh. Y luego, como te comentaba antes, también si tienen Instagram o Facebook, también nos pueden ver por ahí y pueden ver nuestro día a día. Qué bueno. Que más o menos solemos estar pendientes de las redes, porque a la gente le gusta ver el trabajo en el campo. El trabajo en la tierra, claro. Sí, la parte de atrás, ¿no? Uh-huh. Y vamos poniendo ahí un poquito nuestro día a día para que conozca un poco más del producto y demás. ¿Y las plantas, o sea, es la misma planta durante muchos años? No. ¿No? ¿Cada año es una planta? Sí. No me digas. Es una planta de temporada. Yo le digo a todo el mundo, es como un huerto. ¿Sí? Que tú plantas los tomates todos los años. ¿Y eso? Pues lo mismo. Esto igual, lo tienes que plantar. ¿Y son grandes, son altas? Sí, sí. Nosotros las que tenemos medirán 2 metros y algo, fíjate, la estructura, sí. Pero la planta llega a crecer hasta 15 metros. Fíjate. Lo que pasa es que nosotros la vamos podando. Claro. Para que no, porque muchas veces crece. Y el producto echa menos. Claro, te da menos fruto, de peor calidad. Entonces las tenemos dentro uh-huh. de unos márgenes. Uh-huh. Pero que si la dejara. ¿Y te permite tener tiempo libre? No. Eso hace un año que no sé ya lo que es. A lo mejor al principio sí, pero ya no, ¿no? Sí, ya no. No tanto que también lo que es la parte del campo, sino que esto tiene mucho trabajo de oficina, después, digamos. Después. Sí, claro. de la factura, gestión, formación. Pues claro, actualizar la web. Exacto, siempre tiene mucho, mucho trabajo detrás. Pero bueno, la verdad que es un trabajo muy chulo, muy uh-huh. diferente, tanto una parte como la otra. La parte en el campo, hombre, pues terminas cansado, hay días que está... Sobre todo la plantación, me imagino, ¿no? La transformación es casi más dura. ¿Sí? Sí, porque es muy laboriosa y son muchas horas, porque repetitivo. La lufa viene como en una piel dura, ¿no? Exacto. Eso hay que quitárselo. Claro. Y claro, al final pues nosotros normalmente cuando recogemos cada 2 semanas o así, en verano fue un poco más, ahora claro. Un poco más espaciado, pero vamos, a lo mejor cogemos 400, 500 y son 500 esponjas que tienes que manipular. Claro. Y la verdad que son horas y es un trabajo más repetitivo. Pero lo que es el trabajo del campo. Ese lo disfrutan más, ¿no? Ese lo disfrutamos porque está al aire libre y al aire libre parece que el trabajo es menos trabajo, ¿no? Sí, cuando te da el sol, el aire, oye los pajaritos, ¿no? Parece que es más agradable. Sí. Y cuando estabas estudiando y ahora, ¿volverías a cambiar el trabajo que estás haciendo ahora por lo que hiciste antes en Jaén? No. Estudiar carrera, pues a veces me he arrepentido, otras veces no, porque la verdad es, te voy a decir, no me ha hecho falta. A mí no me ha faltado el trabajo, como siempre he estado formándome y siempre he estado mejorando, claro. Pues no me ha faltado el trabajo, siempre he estado donde he querido, he tenido buenos trabajos, cada vez un trabajo mejor al anterior y tampoco lo he echado en falta. A lo mejor si ahora tuviera que estudiar, pues elegiría una cosa totalmente diferente, ¿verdad? A aquella. ¿Qué elegirías ahora? Pues no sabría decirte, pero seguramente... ¿Todo relacionado con la tierra, probablemente? Sí, a lo mejor me formaría con la tierra. Me gusta mucho el tema de cooperación internacional. Uh-huh. Colaboro con una ONG que tenemos allí local, que se llama Cárcavo y Ayuda. Qué bien. Y a lo mejor le tiraría un poco más hacia ese tema. Uh-huh. Por ahí andaría. Por ahí andaría, ¿no? Sí. La verdad es que cuando tomas un paso así tan decisivo, es mejor no mirar atrás nunca, siempre adelante, ¿no? Exacto. Sí. Pues un proyecto precioso. Pues muchas gracias. Muy bonito, Lucía. La verdad que además es muy llamativo. Es algo que normalmente, que eso se ha perdido, ¿no? La Exacto. esponja natural, la lufa, se ha perdido en la producción aquí en Andalucía, ¿no? Sí, porque nosotros hablamos con otros productores, con la ¿no? O con la generación, a lo mejor, que puede ser de mi suegro uh-huh. o de los abuelos. Y esto estaba en toda la huerta. Fíjate. Porque mucha gente, cuando lo busca en internet, te pone que es un producto asiático y demás. Sí. Pero el nuestro es que se viene de allí porque siempre ha estado. Claro. ¿Qué pasa? Que llegó el plástico y yo por el supermercado y la esponja que la coge de la estantería y la echa al carro. Claro. Y se acabaron las esponjas naturales porque tiene un proceso. O sea, que estáis produciendo un producto que es natural y además es ancestral, ¿no? De la tierra de siempre aquí en Andalucía, ¿no? O en Carcaguay, concretamente. Sí, es una cosa que es nueva y tradicional, y a la tradicional. Vez. Tienes las dos cosas, porque es un producto que estaba ahí, que se ha dejado de usar, que se ha dejado de valorar y que ahora es el momento de volver a nuestras raíces. Uh-huh. Y de darle al planeta lo que nos está pidiendo a grito, que es menos plástico, por menos favor. Menos plástico, sí. La verdad que tenemos que hacer todas un esfuerzo y en dejar de consumir plástico, aunque el mercado nos lo pone muy difícil, uh-huh. pero hay que intentarlo. Sí. Y con proyectos como estos, la verdad que dan ganas de decir vamos adelante, ¿no? Uh-huh. Porque el planeta no hay nada más que uno, no tenemos planeta B, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, Lucía. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Me ha encantado que estés aquí contándonos tu experiencia, trayendo los productos aquí ya un poco, digamos, cuidados, ¿no? Porque ya están procesados por tus manos. Exacto. Por tus tijeras, por la máquina, por y es un placer, la verdad que sí. Pues muchas gracias por invitarnos. A ti, Lucía. Sí. Y bueno, pues estaremos en contacto para cualquier cosa, pues aunque sea por teléfono, nos cuentas lo que estáis haciendo, lo que, ¿vale? Porque vale, yo sé que este proyecto va a seguir adelante. Pues ojalá tengamos esa suerte y podamos hablar de aquí a un año y contar más novedades. Ya verás cómo sí. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Un abrazo. Gracias.